en la misma. En la misma. ¿En la misma? Es la misma, en la misma. Estamos en la misma, misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. La misma, en la misma, en la misma, en la misma, en la misma, misma, en la misma, en la misma, en la misma. Vieja, sigo destapando la canaleta. Viejo, ¿seguís destapando la canaleta? Se me atoró la engrampadora, Matilde. Ya viene la Dionisia. Viene la Dionisia a tomar unos mates con bola de fraile. Pásame la bobina, Edith. Parece que la nieta va a venir también. Cuando subas, ponés la vitrola en remojo. Fue cerca de Merlo Gómez. Lucrecia, pásame la caladora que se me frunció el ceño. ¿Bizcochos o gelatina? Gelatina o bizcochos. Cuando te parezca. Así le convido una bocadita. Bocadito de acelga. De acelga, viejo, que me ahogo. Bienvenidos y bienvenidas al quinto envío de La Misma, un programa de humor que sale los martes a las 17 horas por Radio Nauta 106.3. Mi nombre es Pablo y estoy con Germán. ¿Cómo estás, Germán? Hola, Pablo. Buenas tardes a todos. Estoy muy bien por este nuevo programa de La Misma, emocionado por las cosas que tendremos hoy, ¿no es cierto, Pulga? ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal, Pablo? Hola, Fernanda, ahí detrás de nuestra cámara operando el programa de hoy en La Misma. Las cosas que hay que oír abriendo la ventanita de acá de los vecinos, ¿eh? Tremendo. Así que bueno, chicos, ¿qué vamos a tener hoy? Porque ya arrancamos nuestro segundo mes con En La Misma y ¿qué hay de nuevo, no? Muchas cosas vamos a tener. Nos visita Armando Paredes con su columna de Concreto Armado y nos cuenta los pormenores que conlleva una relación tan atípica. También tendremos consejos de cómo recular en chancletas a cargo del dúo de bailarines Dyer Schmidt. Acá hay un sorteo de una 10 y 6, más conocida popularmente como una 4x4. Qué bueno. Conoceremos la conmovedora historia del abejorro que se negó a seguir succionando el néctar de las flores cuando se enteró que el polen es el esperma de las plantas. Hoy tenemos también cocina en vivo. Aprenderemos a hacer la clásica torta 80 golpes a cargo de nuestro cocinero estrella, Miguelito Temer, recién llegadito a la Argentina. ¡Bienvenido, maestro! También está el curso de manejo con el automovilista Durán Barbeta, que nos enseñará a meter el cambio donde no va sin que nadie se dé cuenta. Nos visita Karina Jelinek para hablarnos de su nuevo libro de poesía, El maravilloso y profundo arte del cavado. También tendremos taller de ortografía deficiente a cargo de la excelentísima Susana Alcorra. Hablaremos de la nueva tendencia entre los argentinos que rechazan una... ¿Qué pasa, Pulga? No sé, estamos como locos hoy. No, te decía que hablaremos de la nueva tendencia entre los argentinos que rechazan una vida de lujo y optan por vivir en cuevas y alimentarse con mugre de uña. Sí, yo lo leí en Clarín, ¿eh? Mirá. Clínica de caras de piedra por nuestro artista plástico Juanjo Aranguren. Va a estar también Rulo con Juan Sebastián. Sí, el doctor Sandy, que ya está por llegar. El horóscopo, obviamente. Tendremos la columna de 5 para el peso, por supuesto. Infaltable calendario de vacunación para todos, ¿no? Y vamos a tener, por supuesto, el micro de stand-up, que es a mí el que más me gusta. Así que, infaltable. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma, misma. consejos terapéuticos. En la misma. Bueno, ahora estamos con el doctor Sandy en esta columna de consejos terapéuticos. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo andás, Pablito? ¿Cómo andás, Germancito? El Pulga lo estoy atendiendo acá afuera porque le agarró un ahogo tremendo, pobrecito, pobrecito. Bienvenido, doctor. Sí, ¿cómo andan, muchachos, ustedes? ¿Cómo los trató el fin de semana y el lunes, no? Bien, como todos los lunes. Mal, pero acá estamos, luchándola. Bueno, bueno, les cuento que el fin de semana estuve en la costa, ¿saben? ¿No es cierto? ¿Cómo le pasó, doctor? Bien, a pesar del poco espacio y los cortes de luz, estuvimos charlando cara a cara con 4 o 5 personas, bien, bien. ¿Fue al casino? No, querido, 46 horas encerrado en un ascensor por el corte de luz. Decir que rotábamos la batería de los celulares y podíamos tener algo de aire, ¿no es cierto? Y bueno, y en eso conversábamos con esta gente a la cual yo intenté calmar durante unas horas por la claustrofobia, la falta de aire y todo eso, y de cómo soportar a tus dos hijos llorando sin parar en una situación como esa, ¿no es cierto? Qué momento, doctor. Sí, sí, y se me ocurrió tratar un tema que nos ocupa a todos y a todas. ¿La claustrofobia? No, el acné. Ah. Sí, porque he sabido que durante la adolescencia se producen cambios hormonales que requieren de cierta atención, ¿no es cierto? Atención psicológica en su mayoría, pero también hay cuestiones físicas, ¿no es cierto? No sé, el cambio de voz, las niñas que se vuelven señoritas cuando les viene, los niños que se vuelven señoritos cuando se vienen, y bueno, los vellos, ¿no? Los vellos nos hacen más feos porque nos empiezan a salir vellos por todos lados, empieza el tema si me depilo, me afeito, que si te afeitas quedas más feíto. Los vellos, bueno, 15 años, doctor. Exactamente, exactamente. Pero bueno, pero hay algo con que no se puede así nomás, ¿no es cierto? Que son los granos, ¿no? Los granos marca acné. Y el acné es un mal que muchos lo han atribuido a la falta de relaciones sexuales, ¿no? Proporcionalmente con la cantidad de grano que te salen. Así los es. Famosos pornocos. Mal llamados, diría yo, pornocos, porque hay muchos casos que son jamasco. Entonces, no es una variable. Vos pensá que está escrito que 11 de cada 10 adolescentes no tienen relaciones sexuales antes de los 13 años y 13 de cada 10 después de los 20. Apa. Claro, entonces no podemos atribuir las causas a ese tema, muchachos, eso es así. Bueno, de hecho, las causas son un misterio, ¿no? Pero no estamos para tratar las causas, sino las enfermedades. Porque como digo siempre, desde la semana pasada... Hay que observar para ver. Y como... Hay que observar para ver. No podemos ver las causas, pero sí el grano. Entonces vamos a él, ¿no? Lo primero es contabilizar cuántos granos salen en el lapso de 2 años, desde que sale el primero, ¿no? Con lo cual hay que estar atento y muy pendiente de esa contabilidad. En base a esa cantidad, y nunca reventar ninguno, ¿eh? Porque en base a esa cantidad se hace el siguiente cálculo. Además es un asco, doctor. Sí, sí, además que mancha, te deja el pocito y todas esas cosas... Perdés la contabilidad. Si vos lo reventás, ¿cómo te acordás después? No tenés el grano. Si salen más, en menos tiempo durante esos 2 años... Perdón. Eso sería así. Cada 3, te decía, cada 3, contar cuánto tarda en salir el cuarto. Si entre esos 3 y el cuarto pasa más de 6 meses, entonces se considera un acné leve. Interesante. ¿Sí? Y si es así, no se preocupe. Si es un acné leve, ¿no? Ahora eso sí, ahora vamos a lo otro. Si salen más, en menos tiempo, durante esos 2 años, usted no se puede ver así. O no puede ver así a su hijo, a su hija. Entonces agarra unas hojitas de menta, 2 ahumerios, un carboncito y hierve agua. Con todo eso adentro, ¿no? Ajá. Mete una jeringa de vidrio y esa agua hirviendo la absorbe y se la tiran los granos a su hijo o a su hija. Espera que anoto, jeringa de vidrio. Sí. Si queda peor y no puede seguir viéndolo, se tira el jeringazo en los ojos y va a ver como no ve ni un grano. Claro. ¿Está? Bien. Bueno, ahora deben estar atentos a 2 cosas. Si los granos les salen de un día para el otro y no paran, entonces es varicela. Ah, clavado. Muy buen dato. Bien. Y lo más importante, si no les sale ningún grano, hay que estar muy, pero muy atento al tratamiento del acné. ¿Por qué, doctor? Porque si no salen, no hay acné. Claro, hay que tratarlo entonces. Claro. Es inútil el tratamiento, ¿no es cierto? Y a veces los tratamientos inútiles terminan en cuestiones inútiles. ¿Usted recomienda hacer una planilla de Excel para la contabilización de los granos? Sí, sí. Yo creo que la gente que maneja Excel lo va a tener incluso un poquito más claro, ¿no? Yo no manejo Excel. Yo lo hago todo así como con el abaco. Entonces, bueno, ahí... Pero bueno, yo soy un viejo, ¿no es cierto, muchachos? Así que bueno, espero haber sido de ayuda para todos. Estamos atentos a los llamados de los oyentes, estos que llegan al teléfono este, 451-6917, al WhatsApp 221-670-5190. Bueno, por cualquier consulta, yo estoy, como siempre, dispuesto a responder. Bueno, porque, no... como siempre digo... Hay que observar para ver. Bueno, el doctor nos dijo los números de teléfono, no hacía falta, doctor, lo decimos nosotros. Pero bueno, le agradecemos el gesto, la verdad, muy amable con nosotros. Cualquiera que quiera llamar, nos deja su consulta y el doctor la va a tratar la semana que viene, ¿no? Se queda un rato más porque los últimos programas nos llaman y nos hacen consultas. Quizás si se puede quedar un rato. Sí, yo respondo todo lo que necesite, cualquier cosa, yo estoy acá. Y aparte quiero ver al Rulo y ahí y a Juan Sebastián por el tema del stand-up que viene después. Así que sí, me quedo. Imperdible. Bárbaro. Esto fue Consejos Terapéuticos en la misma. Cinco pa'l peso. La historia de los que no llegaron. Corría el año 1962, Mario Roberto Di Florencio, oriundo de Correa, partido de La Plata, playero de estación de servicio, más conocido como El Desgracia, solía almorzar coliflor con repollos de Bruselas en escabeche. Su música preferida era el sonido del 11-14 con el tanque lleno. Cuando salía de trabajar pasaba por el arenero de la plaza y hacía castillos de arena. Una de esas tardes, mientras hacía el foso que rodearía el castillo, una vecina que venía en bicicleta chocó contra un árbol. Él la auxilió y ella lo invitó a un hotel alojamiento. Así fue que, cuando se disponía a pagar la cuenta, se encontró con Roberto Flautin, ingeniero de sonido alemán que había venido a grabar a los artistas de la época en los estudios Guion, y que de casualidad estaba en ese hotel. Mientras tomaban un whisky y fumaban habanos de Nueva Zelanda, hacían un repaso sobre los postres que no llevaban azúcar agregada, sobre caballos famosos de la historia y sobre sus precarias performances sexuales. Decidieron ponerse de novios y grabar un disco de tangos inéditos. Fue así que se tomaron el tren camino a Buenos Aires. Se juntaron con varios letristas de la época para proponerles este proyecto, pero dado que Desgracia no cantaba ni era músico, no tuvieron aceptación. Caminaron por La Boca y por San Telmo buscando inspiración, cuando de repente pasó un colectivo 11-14, y ahí Desgracia tuvo la gran idea de que el disco girara en torno a este tan popular vehículo, el colectivo. Entraron a un bar, pidieron una pizza con un cortado y de postre 5 porciones de fainá con dulce de leche. En varias servilletas de tela escribieron canciones, algunas de ellas aún continúan siendo inéditas, como Suba, que no hay quien baje, Parada, la tía baja, Orillando los días de lluvia, y otros. Cuando pagaron la cuenta fue muy onerosa, ya que tuvieron que pagar las 20 servilletas que habían usado entre borradores y temas. El disco ya estaba armado, solo faltaba grabarlo. Para eso Roberto podía conseguir los estudios en la madrugada, que era el horario en que no había nadie. Pero el Desgracia, si bien estaba muy enamorado, nunca había cantado y no tenía idea de cómo hacerlo. Él quería grabar arriba del colectivo 1114, para lo cual estaba viendo cómo agrandar la puerta del estudio. En la vereda tomaba medidas con un piolín, junto a una masa paraguaya de 5 kilos, un yunque, 2 cortafierros, 3 cuartos kilos de helado, una lata de sardinas, una pechuga de pollo y 3 lampazos usados. Cuando le preguntaron para qué era el yunque, él respondió que si no le dejaban entrar al colectivo, chiflaría como un chancho. Luego llegó su novio Roberto Flautin y lo convenció de que era demasiado escándalo lo que estaba haciendo, que mejor guardara la lata de sardinas en escabeche. Finalmente iba a sacar unos micrófonos hasta el colectivo para que Mario Roberto, el Desgracia, pudiera cantar. Comenzarían a grabar a las 2 de la mañana. Mario estaba tan feliz que decidió ir a comer a un restaurante chino. Murió cuando fue alcanzado por una estrella ninja. Qué lástima. Un artista que estaba haciendo algo innovador, ¿no es cierto? Sí, esto de los discos como un concepto, ¿no? Que iba a venir mucho después, ¿no? Con el rock sobre todo. Sí, y eso de sentir la música, a pesar de capaz de no tener la habilidad, sentirla, con eso alcanza, ¿no? Pero bueno. Además, esto de integrar al colectivo, que es algo cotidiano, muy nuestro, a la música, me parece algo innovador. Fíjate que Goyeneche era colectivero y no grabó nunca en un colectivo. ¿Viste? Le dio la espalda a ese. Quizás, aparte de Goyeneche, igual ahora y otros tantos cantantes, son de épocas que no había restaurantes chinos, entonces por eso también pudieron llegar, ¿no? Claro, sobrevivieron. Sí. No como ahora que mueren mucha gente en esos restaurantes. Sí. Las armas de los samuráis se utilizan mucho a veces y bueno, se complica. Sí, porque entrenan mientras cocinan, ese es el problema. Claro. Esto fue 5 pa' el peso. La historia de los que no llegaron. Noticias en la misma. Nacionales. Los tres secretarios generales de la CGT, Schmidt, Daer y Acuña, junto a otros dirigentes sindicales, fueron recibidos en el Ministerio de Trabajo por el titular de esa cartera, Jorge Triaca, para negociar el paro general que vienen anunciando de un tiempo a esta parte. Habla con nosotros el líder del OGT, Juan Carlos Upite, y nos cuenta detalles de la negociación. Bueno, la reunión fue muy amena, nos convocaron a las 4 de la tarde, hora del afternoon tea, para ser agasajado con los tradicionales scones y los clásicos emparedados de pepino, esenciales para una merienda al estilo inglés. Después, bueno, jugamos un tecanasta y hablamos de las principales tendencias de vestido de bordado en los países del primer mundo. Finalmente, jugamos una rayuela con los funcionarios que dieron claras muestras de ser profesionales en la materia y al final, los últimos 15 minutos, hablamos rápidamente de nuestros reclamos y nos prometieron un bono de fin de año que consiste en una bolsa de caramelos Arcor para repartir entre todos. Aunque no nos parece suficiente, vamos a esperar a ver si nos toca el de banana. Si nos dan el de frutilla, hacemos paro. Y Juan Carlos, ¿para cuándo tendrían programado el paro? Bueno, si todo sigue igual, convocamos un paro sin excepción para el día jueves. El jueves me toca buscarle a los pibes a la escuela. El viernes tengo un partido de croquet con mi cuñado. El sábado no puedo porque ya me comprometí a jugar el torneo de play y la verdad es que no puedo faltar. Un día de estos, cuando menos lo esperen, les vamos a clavar un paro general, que es lo que más les duele, y ahí van a saber lo que es meterse con los sindicatos, carajo. Economía. Desde la cartera anunciaron que a partir del 2018 se irán sacando paulatinamente las retenciones a la soja. Además, son optimistas por un potencial flujo de inversiones que, sumado a los entendimientos con organismos de crédito extranjeros y la flexibilización laboral, serán un combo perfecto. En rueda de prensa, el ministro de Explicaciones Económicas, al ser consultado sobre cómo influirán estas medidas en la industria, respondió que en la industria de las morsas, bien, serán muchos los que querrán agarrarse los huevos con dicho artefacto. Internacional. Tras la destitución de Dilma Rousseff, el presidente Macri se reunió ayer con su par Michael Temer y, tras una tarde apasionante, finalmente declararon públicamente su amor. Cansado de las obsesiones de su mujer de hacer un ejército de niños esclavos, Macri prefirió el panorama brasileño, donde abundan los negros adolescentes que, según dicen, son fáciles de adoptar y que además ya tienen visto unos 10 mulatos que se mudarán a la residencia de Olivos ni bien se concrete el casamiento, cumpliendo así el sueño de ambos mandatarios. El resumen de la reunión nos muestra que ya empezaron con los preparativos de la fiesta, que se realizará en la Argentina, haciendo uso de las pocas cosas buenas que dejó la pesada herencia, el matrimonio igualitario. Por lo pronto, ya definieron que el padrino de la boda será el juez Griesa y la madrina, por supuesto, Lilita Carrió. El tema más discutido entre los enamorados fue la delicada decisión de quién será el activo y quién el pasivo en esta prematura relación. Sin embargo, el presidente argentino mostró una gran apertura para ofrecer lo que haya que ofrecer al país vecino con el fin de lograr un fluido intercambio entre las relaciones bilaterales. Tragedia en el zoológico. aparecen muertos panza arriba el cocodrilo, la anguila y el burro, con evidentes signos de haber estado bajo la influencia de estupefacientes. Si bien el hecho ocurrió probablemente luego de una fiesta sexual entre los tres animales, no sería el agotamiento físico la causa de su muerte, sino las drogas ingeridas. Los organismos oficiales de la gestión anterior del zoológico se estaban lavando las manos de enfrente de todos, mientras la morsa deambulaba sospechosamente arrastrando algunas bolsas por la jaula y los hábitats de diferentes animales. Bajo la atenta mirada de funcionarios actuales que estaban en la laguna haciéndose los gansos, la morsa con su garra y garroneó un permiso para impunemente distribuir bolsitas a las cebras rayadas, a las cotorras que estaban revoladas, los búhos y lechuzas con los ojos duros y a los monos que ya caminaban por los techos de las jaulas. Esto nos decía el elefante principal aspirante a recibir algo. Esto fue Noticias en la Misma. Rincón ciclotímico de ayuda para peatones, peatonas y automovilistas pelotudos y pelotudas. Sentado en tu auto, esperando que el semáforo cambie. El reloj del semáforo está en el número 3, 2 o 1. Vos no tenés que empezar a arrancar, porque puede haber alguien que esté terminando de cruzar. ¿Entonces me querés decir para qué carajo movés el auto un poquito cuando faltan 3 segundos? ¡3 segundos! ¿Qué hacen tu vida 3 segundos? ¡Mete el cambio cuando está en verde, infeliz! ¿A dónde vas a llegar más temprano adelantándote 3 segundos? Ponele que en tu recorrido hay 10 semáforos que te detienen, entonces ganarías 30 segundos. ¡No es nada! ¡Nada es 30 segundos! ¡Nada! Entonces recuerde, usted puede avanzar con su vehículo recién cuando el semáforo prenda la luz verde, que es la que tiene el color de manzana verde, o de uva blanca, pero que en realidad le dicen verde. Bueno, seguimos en la misma y acá estamos en el piso y a mí siempre me toca presentar esta parte porque es la que más me gusta. Acá nos vamos a deleitar entonces con el espacio de Stand Up y está con nosotros nuestro habitual stand-upero, Rulo. ¿Cómo estás, Rulo? Hola, Germán. Está Juan Sebastián también atrás tuyo, fíjate. Ah, perdón, Juancito, no te había visto. ¿Cómo andás, Juan? Vení, acércate al micrófono. Hola, Germán, ¿cómo estás? Es muy gracioso la seña que hacía Juan, la verdad, es como diciendo acá estoy yo, era tremendo. Sí, muy radiales. Así que vinieron los dos de nuevo, qué alegría. Sí, porque bueno, nosotros tenemos que pasar el chivo. Claro, somos del taller de Marcelo Longobardi, el taller de stand-up que se hace acá en el Olga Vázquez. Queda un cupo para abrir el nuevo taller. Así que... Muy bien, no. Se inscribieron en esta semana como, no sé. Ya serían 150 en total, digamos. 149, pero claro, queda uno bien, y se abre bien, el segundo, sí, que se tonto va a fui, llamar claro. Primavera. Claro, Marcelo Longobardi necesita 50 personas para abrir un turno. Arranca, si con menos de 50 él no arranca. Un turno, un horario, quiero decir. Se puede decir, porque acá nos tenemos, no sé, Germán, digo, Pablo, que estás allá, Fernanda mismo, digo, ¿se puede dar el orgullo en la misma decir que acá se generó el primer dúo de stand-up? Sí, por lo que nos decía Marcelo, acá, o sea, en Argentina nunca se había hecho un dúo stand-up y nosotros lo hicimos el primero. Qué honor, qué orgullo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? O sea, como que en la misma nace el amor, de alguna manera, no sé. Y además impecable, porque estos dos pibes son verdaderos profesionales. Sí, ¿ustedes cuánto hace que están en el taller? 6 años, yo, y vos, Rulo, y yo entré con vos, así que, pero dejé un mes. Son 6 años menos un mes, no sé cómo sería. Bueno, 5 años y pico. Y 11 meses. ¿Y cuánto tienen de tiempo de show, digamos, ya armado en estos 6 años? Y yo estoy llegando, porque hacemos 5 minutos por año. Son 6 años, te dije, 30. ¿30 minutos? Sí. Bueno, bien. Y tenemos que llegar a 45. Bueno, le falta 3 añitos nada más. Sí, yo creo que 3. Yo todavía, como tengo un mes menos, tengo 28 minutos. Bueno, porque 2 minutos más, 1 minuto menos. No, pero no te creas, es muy importante. Eso nos dice Marcelo Lombardi. Bueno, ¿y hoy qué nos trajeron? A ver. Hoy les trajimos, en realidad, vieron que ahora se usa mucho el aula virtual. ¿Cómo es eso? A ver, contanos un poquito del aula virtual. ¿Nos vas a contar o vas a empezar? ¿O va a estar dentro de...? Ah, no, les hablaba, no estoy. Ustedes piensan que todo el tiempo estoy stand-upeando. Es que nos hace reír todo el tiempo. Confunde. No, se usa mucho el aula virtual últimamente. Bien. Y Marcelo Longobardi abrió un aula virtual que se llama Marcelo Longobardi Talleres de Olga Vázquez Stand-Up. Pero qué innovador esto. Entonces, muchas veces nos corrige por el aula virtual. Mirá. Porque ustedes saben que somos 50 en cada curso. Y a veces no llegamos a pasar. Claro, imagino. Entonces él, como forma de paliativa, nos abrió el aula virtual. ¿Y cuánto dura una jornada con Marcelo? ¿Una jornada de qué? Claro, yo voy al taller, digamos. Ah, horas. Ah, 2 horas. Ah, sí. Claro, 2 horas, 50 personas es como... Sí, y el entrenamiento que hablamos la otra vez. De 5 minutos de que corremos por la... Sí. Damos una vuelta a manzana, eso. Y el trabajo vocal, claro. Un entrenamiento físico porque se involucra todo el cuerpo, ¿no es cierto? Exacto. Bueno. Entonces, lo que queríamos traerle, que nos en realidad Marcelo nos obligó, nos dijo que lo traigamos, es que, lo que sería una corrección del aula virtual. Ajá. Bien. Claro. O sea, nosotros escribimos nuestro material y él, nos, entre paréntesis, nos va corrigiendo. O sea, nosotros en este momento estamos asistiendo como al proceso de trabajo de ustedes, digamos. Claro, era la idea que él tenía para que la gente conozca cómo se trabaja en los talleres. Qué va. Bien, sí, qué muy va. Apto para radio, además, perfecto. Bueno, cuando... Lo que vamos a hacer, no sé, lo vamos a ir... yo, por ejemplo... puedo ir diciendo el texto y Rulo puede ir haciendo las correcciones. Bueno, no sé. Va a ir leyendo las correcciones. No sé, Rulo, ¿vos estás de acuerdo con eso? No sé. Sí, yo había pensado al revés, pero dale, hacelo vos, Juan. Bueno, ¿se ponen de acuerdo entonces? Pues, sí. ¿Quieren cortina con esto? Hoy te trajeron la cortina. Pongan, así nos inspiramos. Porque, Marcelo nos dice que nos pongamos la cortina cuando escribimos en el aula web. Bueno, pero a ver. Está la estamos desconcentrados. ¿Lo hacemos otra vez? Sí, por favor. A ver, la cortina, por favor. ¿Viste cuando te agarrás la puerta con los dedos? Eso no está bien redactado. Es como cuando te quemás el culo con el bidet. Eso es muy bueno, Rulo. Seguí así. Es como comer espinaca y que te quede entre los dientes. Vas muy bien. Acá podés engancharlo con lo de las primeras citas. Y si es una primera cita, qué complicado. ¿Qué elegís para comer? ¿Algo livianito para no estar muy lleno y hacer chanchadas? No está mal, Rulo, pero podrías sugerirlo en vez de decir chanchadas. Pero si comes livianito y tomás mucho alcohol puede ser un desastre. Bien, abrilo. Metele algo más familiar, algo sobre las suegras. Pero después de la primera cita pasan años y ya estás en pareja. Un poco forzado el enganche. Y las suegras, ¿viste cómo son? Al principio todo bien. Marcelo, acá, porque yo le pregunté a Marcelo, porque yo le dije, Marcelo, nunca tuve novia, ni suegra, ni nada. No sé qué decir. Y él me dice, lo mejor es dejarlo ahí, que la gente lo ponga como quiera, es de su propia experiencia. No entiendo lo que me querés decir, Marcelo. Que digas, ¿viste cómo son las suegras? Y hagas algún gesto físico para generar complicidad y no digas nada más. Así está bien. Rulo, no puedo ver tu gesto por un archivo de texto. Tenés razón. Te lo resumo de la siguiente manera. Me arrodillo. Estiro mi brazo izquierdo hacia arriba y la mano del brazo derecho la paso suavemente sobre mi cabeza. Mientras tanto mantengo los ojos cerrados y suspiro. No está mal. Yo te sugiero que hagas una búsqueda del tipo mirar para arriba con una sonrisa pícara y morderte el labio inferior. Marcelo, creo que por hoy voy a dejar por acá porque me mordí muy fuerte y estoy sangrando mucho. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. Disonancia. conjunto de sonidos que el oído percibe con tensión y por tal razón tiende a rechazarlos. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 022-1-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia, herrería artística y de obra, presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radio Teatro en la misma. Todo me va mal, doctor. Yo soy actor de radioteatro y en el trabajo que conseguí ahora, el guionista me odia. ¿Por qué dice eso, Gutiérrez? Porque me asigna personajes de relleno que siempre son denigrados o insultados por los otros personajes. Pero no diga pavadas, Gutiérrez. Usted es estúpido, se hace. ¿No se da cuenta que son inventos de su cabeza, imberbe? ¿Usted dice que es todo mi imaginación? Todo, Gutiérrez. Todo. Esos muebles. Este consultorio. Este mundo. Usted. Yo. No somos nada, Gutiérrez. No somos nada. Pero doctor, no solo son insultados los personajes que me toca representar, sino que ni siquiera me dejan hablar. Cada vez que me toca decir la parte, pasa algo que me interrumpe. Un segundo, ya vuelvo. ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Sí qué? ¿Vos no sos el que golpeó la puerta? Sí, soy yo. ¿Y se puede saber por qué razón? Estaba en el guión, papá. Tenía que tocar la puerta a las 6:37. Ah, pará, antes que me olvide, me tenés que firmar esto que certifica que pasé y toqué. A ver, dame. ¿Y vos quién sos? Un personaje de relleno. ¿Otro más? Ya tengo uno acá adentro atendiéndose. ¿Me estás jodiendo? Que encima que me da un personaje innecesario, pone otro antes que yo. Este guionista, mira, para mí me odia. Vos también con eso. Y claro, ¿no te das cuenta? Nos odia a todos. Es clarísimo, el chabón nos contrata para rellenar baches, ¿sí? Pero por no pagar protagónicos, nos escribe tareas fugaces como tocar la puerta, por ejemplo, ¿no? Y después nos raja para no tener que hacer contrato. ¿Sabés cómo se llama eso? Explotación, hermano. Chantaje. Trabajo esclavo. Bueno, bueno, tomá, ya firmé. Ahora me voy porque si no te voy a tener que cobrar la consulta. Perdón, Gutiérrez, continúa con lo que me estaba diciendo que era muy interesante. Sí, doctor. Le comentaba que yo soy actor y pienso que el guionista de mi nuevo trabajo me odia. Me da personajes que hablan para nadie, que son humillados por la ausencia de respuestas, maltratados con el flagelo del desinterés, condenados al absurdo desprecio de la indiferencia. ¿Interpreta lo que le digo, doctor? Sí, una caprese, una cortada a cuchillo con picante y un fatay. Sí, le doy el envase al de la moto, como siempre. Ay, para, ¿te puedo cambiar la caprese por el fatay y viceversa? Gracias. Y... No. Ah, ¿y la cortada a cuchillo te la puedo cambiar por figuritas? Sí, a ver, anda diciendo. Late. No, la Lola, esa. Dale, mándame esa. Con 500, gracias. Bueno, Gutiérrez, ¿Va a empezar a contarme o se acostó para dormir una siesta? Sí, doctor. Le estaba contando que en mi trabajo... Un segundito, ya vuelvo. Qué rápido llegaron las empanadas. Voy a tener que echar este pesado antes de que se me enfríen. ¡Hola! ¡Ja! Sos vos. ¿Y ahora qué pasa? Estoy juntando firmas para que renuncie el guionista. Pero eso es imposible. Fue elegido por el voto democrático. No me importa. No se le puede dar tanto poder a un hombre que odia a la clase trabajadora. Me parece que usted tiene un caso severo de paranoia desenfrenada. Nada de eso, doctor. ¿O acaso usted es un operador que trabaja para el poder real? ¿Pero qué está diciendo? ¿Te comiste un Truman Show? Bajó un cambio, flaco. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué son esos gritos? Nada, vos volvé a tu diván. No lo escuches, no lo escuches. Él te dice que te analiza, pero te está manipulando para captarte otra secta. Ah, bueno, este está más loco que yo. Anda a tu diván. No lo escuches, vení. Firmame una solicitada para que renuncie el guionista. ¿Qué guionista? Anda a tu diván. El guionista que escribe todo esto y que nos odia a vos y a mí y a todos los seres de la Tierra. Anda a tu diván. No sé de qué me hablas, creo que estás alucinando. El único que puede dar diagnóstico soy yo. Vos andá a tu diván. El diván no es mío. Yo solamente estaba ahí acostado. No me importa. Andá a tu diván. Pero mi diván está en mi casa. ¿Quieres que me vaya a mi casa? Hacé lo que quieras. Andá a tu diván. Bueno, no quiero ir al diván. Yo no te pregunté si querías ir al diván. Te dije que fueras a tu diván. Ya le dije que no voy a ir al diván. No, no me dijiste. Puedes decírmelo cuando estés en tu diván. ¿No se da cuenta que si sigue diciendo que vaya a mi diván, menos voy a ir? ¿Qué parte no estás entendiendo de andá a tu diván? Bueno, basta. Terminemos con esta farsa, era mentira que vine a buscar firmas. En realidad, soy un ladrón y estoy dispuesto a matarlos a todos si no me dan lo que tienen. ¡Uya! ¡Qué macana! Solo tengo la plata con la que le iba a pagar la sesión, doctor. ¿Qué hago? ¡Anda a tu diván! ¡Silencio! Yo digo quién se va y quién se queda. Vos, anda a tu diván. Vos, digo, dame toda esa plata. Mirá que es mucha, ¿eh? ¿Te la vas a poder llevar solo? A ver. A la pipetua. A ver. ¡Anda a tu diván! ¡Shh! Usted se calla que ya terminó la sesión. Y vos largá la mosca, dale, dale. Bueno, tomá, la traje en lingotes. No sé si te sirve. Ah, pero... Soy rico. Y bueno, mi amigo, así es la vida. Como decía mi vieja, a veces se gana, a veces se aprende. Adiós, doctor. Me voy a mi diván. Nos vemos la semana que viene. Cómo odio al guionista. Esto fue Radio Teatro en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. Misma, en la misma misma, bueno, continuamos en el programa número 5 de En la Misma y las vías de comunicación son el 451-6917 por WhatsApp 221-670-5190. Tienen el correo también para escribir a radionautafm@gmail.com. Y bueno, mensajes que llegan y nos dicen así, ¿no es cierto, Pablo? Sí, Juan Carlos de Morón pregunta si los cien pies juegan al truco y a qué hora, porque se siente solo y encontró uno en el patio. Martín de Recoleta pregunta si tener relaciones de parado produce varices. No se fue Sandy. Sí, qué lástima, justo. Bueno, José de Ayacucho y Junín nos dice que no tiene la más puta idea dónde queda su casa. No, nosotros tampoco. Sí, es más, creo que son paralelas, pero bueno, no importa. Fermín de 4 y 32 nos pide que hablemos de trolls. Que no nos olvidemos que también son seres humanos. No sé qué son, pero bueno. Bueno, sí. Bueno, Fermín, investigaremos, ¿no? Jorgelina de San Pedro, mirá, nos cuenta que en su pueblo está lloviendo patacones y que el otro día cayó una garúa de monedas de un centavo, pero de los dólares ni el olor. Agustín de 8 y 23 sobre 4 menos 2 nos dice que el resultado es 5,75. Bien, gracias Agustín. Pablo de Ituzaingó escribe: me dicen el negro, mido 1.50 y gozo de una posición económica estable en su irregularidad. Busco mujeres altas, delgadas, que se puedan pagar las tarifas por sí mismas. Mi mail es memelapisoalcaminar@gmail.com. Gracias. De nada, Pablo de Ituzaingó. Sí, y fue gratis el aviso, ¿eh? Habría que hablar con él, ¿eh? No sé. Bueno, Ignacio de Parque Pereira nos dice: se me trabó el cosito del coso y justo no tengo el coso para destrabarlo. ¿Cómo hago? Usá el coso, ¿cómo es? El coso. Bueno, ese. Después vemos. Facundo de Pampa y la Vía nos dice que está tirado sin un centavo y necesita que le avisemos a su familia. Bien, Marcel de 1 y 32, ¿qué va a pasar con lo del tren? ¿Lo van a soterrar o lo van a hacer paso a nivel? No tengo idea. Enrica de Tolosa dice que otra vez, Enrica, no es lo mismo una taza de té que un vaso de whisky. Es verdad. José, estoy de acuerdo con Marta. No sé. Bueno, Marta, no es lo mismo una hortaliza que un jamón serrano con Pepsi Cola. No es lo mismo. Roberto dice que no es lo mismo la tetilla que el pezón alimenta, el pezón entretiene. Pancho, muy bueno el blog y muy buena la música. Bueno, esto ha sido los mensajes de nuestros oyentes de acá de En la Misma. Vino y pastas La Ropi. Un cóctel que te hará patinar el moño. Vino y pastas La Ropi. Empastado con la mayor tecnología para conservar de los fármacos su estado natural. Vino y pastas La Ropi, en sus dos versiones de Ribotril Sauvignon y Malbec 2 miligramos. Vino y pastas La Ropi, venta libre en farmacias. Sopapas soviéticas La Merluza, la que usan en toda Rusia. Si vas a sopapear, no te olvides, sopapea con La Merluza. Distinguidas en todo el mundo por su excelente construcción. Sopapas soviéticas La Merluza. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Continuamos en el programa En la Misma y ahora estamos con nuestro columnista de deportes, que me sorprendió que la pegó con el resultado del partido ese de fútbol, que salió 0-0. León Macaya, ¿cómo anda? ¿Qué tal, muchachos? Muy bien, parece que las estadísticas dicen que el clásico palatense es el que más empates tiene después del de Rosario. ¿A quién le importa? No sé, pero bueno. Como es martes, ¿no es cierto? En nuestra columna deportiva, naturalmente, no tenemos nada, ¿no? Porque si quieren ver algo, pueden ver un montón de programas que hablan de 3 o 4 horas sobre lo que pasó con Boca y River todos los días y 15 minutos por semana del resto de los equipos. Pero como esta semana, capaz que es especial, ¿viste? Porque juegan los pibes millonarios de la selección, ¿no? Eso que cobran cualquier parvada de plata y, bueno, los siguen convocando. Así que, valiendo esta la redundancia y todo eso que dicen, tengo a los convocados. Muy bien, la formación entonces. Tengo a los convocados, no a la formación. Sí, yo. O sea, por favor. Y explíquenos cómo. Bueno, porque, a ver, yo les cuento. Recién llegó el último hoy, que llegó del aeropuerto de su mansión en Europa. Bueno, porque la formación. Ya convocó a todos el técnico Bauzá. Y no dio la formación Bauzá porque la tiene que discutir con Korać. Entonces, bueno, lo que sí es entregó esta lista de convocados. Y bueno, se ve que le pidió a todos los técnicos anteriores si tenían una lista armada y le sacó fotocopia, porque salvo a Messi, que lo tachó con liquid paper, los convocó a los mismos. Así, bueno. Además, si Bauzá hoy da la formación, ¿de qué van a hablar los periodistas de acá el jueves que juega el partido, no? Así que bueno. Y no quiere levantar sospechas porque el rival poderoso, el anteúltimo de la tabla, Perú, puede hacer una estrategia como para complicarnos, ¿no? Bueno, arqueros, 3. La primera cuestión. ¿Para qué convocás 3 arqueros para 2 partidos? O sea, uno por si se lastima el otro. ¿Y el otro qué hace? Tiene que ponerle una bomba en el baño para poder jugar. Pero bueno, el titular de esos tres seguro va a seguir siendo el suplente en su equipo, Chiquito Legrand Romero. Andújar, si se lastima Romero. Y el tercer arquero, que es este Guzmán, que juega en México. Eso es todo. Y era de Newell. Era de Martino, de hecho, lo convocó Martino antes. Bueno, los defensores. El increíble Roncaglia. El terrible Mercado. El no es posible Otamendi. El todoterreno Funes Mori, menos terreno futbolístico. Rojo, es increíble que lo vuelva a convocar. Bueno, Zabaleta, el ex intendente de Morón. De Micheli, lo convocaron así. Este año completa su tiempo para jubilarse con un ingreso más alto. Y más que un pibe que juega ahí. Bueno, es decir, los mismos muertos que dejaron que Venezuela, que va último y con dos puntos en la tabla, le haga dos goles. Más Musacchio, que debe ser hijo de Don Corleone, y Bauza lo llamó porque, no sé, le deben haber dejado la cabeza del canario en su almohada, alguna cosa así. Bueno, los mediocampistas, porque ninguno es entero, son todos medios. El viejo y querido, más viejo que querido, Mascherano, una máquina de recuperar pelota y perder partidos importantes. Craneviter, el pibe del apellido artesanal, porque hay que dedicarle tiempo a inventar ese apellido, papá. Imagínate un relator, ya es corner cuando lo termino de nombrar. Bueno, el dúo misterio, siempre una sorpresa en la cancha, Di María y Vanega. Y la sorpresa de este misterio es por qué lo siguen convocando estos muchachos. Bueno, Gaitán, no tengo nada que decir de Gaitán porque no sé quién es. Pizarro, que debe ser chileno. Y bueno, Lamela, es un apellido. Sí, el apellido que todo defensor quiere enfrentar por las ocurrencias para amedrentar a ese jugador, imagínate. Aparte, la mela como gallina virgen, porque es imposible que ponga huevo. En fin, delantero. Correa, un pibe que juega y tiene barrio, encara y llega al gol. Dybala, un pibe que juega y tiene barrio, encara y llega al gol. Agüero, un pibe que juega y tiene barrio, encara y todo lo que consiguió fue a la hija de Diego. Prato, que escuché buenos comentarios de él, parece que anda bien. Alario, un flaco que tiene cara de menos personalidad que Barovero. Y la carta goleadora, Higuaín, que vuelve a la selección. Estaba haciendo demasiados goles en la Juventus, entonces extrañaba errarlo, lo volvieron a convocar a la selección. Bueno, en fin, muchachos, la única sorpresa que hay acá es que siguen convocando a los mismos. Así que, el partido se juega en Lima el jueves, tipo a la tardecita, no sé, después vean otra cosa, ¿no? Para ver qué horario exacto. Y lo dirige un brasilero, una cosa así, el árbitro. Ah. Así que será hasta la próxima, gente. ¿Algún pronóstico, León? Y como siempre digo, viste, los partidos hay que jugarlo y digamos, si vos vas perdiendo 1-0 y empatás, el punto es bueno. Y si ganabas 1-0 y te lo empataron, el punto es malo. Y bueno, y capaz que ganás y te vas contento, y capaz que ganás y criticás que jugaste mal y ganaste igual. Por eso, todo puede pasar, esto es fútbol, pibe. Bueno, muchas gracias, este fue León Macaya, nuestro columnista de deportes en La Misma. Una joyita. En La Misma. En La Misma. En La Misma. En La Misma. En La Misma Misma. Bueno, seguimos en La Misma, ya con los últimos 10 minutitos. Acá tenemos un invitado que nos encontramos acá en la puerta, nos estuvo comentando algunas cosas interesantes sobre la niñez, sobre la educación. Y bueno, lo invitamos para que suba y nos comente un poco lo que está estudiando, lo que está tratando con sus colegas profesionales. Bueno, para tratar un poco este tema de la niñez, que tanto nos preocupa. Sí. Bueno, Pipi es tu nombre, ¿no es cierto? ¡Sí, chicos! A mí me dicen Pipi, es mi nombre, el Pipi, y cada vez que te quieras divertir y educarte, tenés que llamar al Pipi. Bueno, el Pipi es un profesional muy serio en la materia, tiene muchos títulos, posgrados, siempre referidos a la niñez y a la educación. Sí, yo soy licenciado en educación y en artes de la diversión y en los colores y toda la magia, pero cada vez que yo... aparezco es porque algo malo le está pasando a los niños. Sí, es algo muy triste y muy trágico lo que está diciendo el doctor, pero lo escuchamos. Bueno, yo soy licenciado, no doctor, pero cualquiera se puede equivocar, Germán, porque estamos en la vida para aprender, vos perdón, no te preocupes. Perdón, licenciado. No, no, está bien, no hace falta pedir perdón, porque siempre estamos para aprender. Bueno, yo les cuento que trabajo en una ONG que se llama Rincón de la Defensa de la Niñez contra Músicos y Poetas Nefastos y Otros Nefastos, como por ejemplo los animadores que hablan siempre así... y animadoras de cumpleaños. Y bueno, y hoy cada tanto, como cada tanto que me enoje, vamos a tener este rincón acá en la radio, porque bueno, como dijo Germán, me los encontré a los chicos en la puerta y me invitaron, me contaron que tenían este programa de radio y dije, qué buen momento para poder difundir nuestra tarea, sí, Germán. Ah, ok, vas a tener un rincón todos los martes. Bueno, no sabíamos, pero encantadísimos. No, no, el lugar nuestro se llama el Rincón de la Niñez, pero si ustedes quieren me pueden hacer un lugar acá y si no, siempre está todo bien. Bueno, bienvenido, bueno. Pipi, siempre bienvenido. Bueno, en nuestra sección de hoy, que la traje así preparada por casualidad, por si alguna vez me invitan a la radio, canciones con animalitos, empezando por la siguiente, vamos a cantar los más grandes y los más chiquitos. La del elefantito, esa que se balancean, ¿la conocen? Que dice sí. Así, a ver si cantamos todos. Sí. Un, dos, tres. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fue a buscar otro elefante. Bueno, y así podemos seguir hasta cuatro mil y todo, ¿no es cierto? Sí. Acá están los chicos del stand-up ayudándonos a cantar. Es muy divertido, son estos chicos. Después vamos a hablar para ver si hacen animaciones para adultos. ¿No es cierto, Rulo? Sí. Perfecto. Bueno, ahora, si me quieren decir... ¿Cómo cuatro elefantes o tres elefantes o dos elefantes se van a balancear sobre la tela de una araña? Salvo que la tela se haya caído al piso, es físicamente imposible. ¿Creen que el niño o la niña no se dan cuenta y son idiotas? ¿Creen que está...? A ver, se van a dar cuenta que le estamos mintiendo. Y siguiendo con los elefantitos, escuchen este tema que todos conocemos a la una, a las dos y a las... tres. Bien, Germán. Mal, Pablo. Bien. Y es el elefante trompita, que dice así. Un, dos, tres. Yo tengo un elefante que se llama trompita. Que mueve las orejas llamando a su mamá. Vamos hasta el final. Y su mamá le dice, portate bien trompita. Si no le voy a dar un chachazo en la colita. Bien, se ve que hace mucho no la cantan y hay que repasar la letra. Pero no importa, es más o menos por ahí. Y vamos, porque este tema es más complejo. Entonces para los más chiquititos entiendan que no hay que tratarlos como tontos a los nenes. Yo les voy a explicar, chicos. Yo tengo un elefante que se llama trompita. La cuestión primero es la posición y la posesión ilegal de animales que figuran la ley 567.903, inciso cuarto de la página 36. Queda terminantemente prohibido poseer elefantes, sea para la venta de marfil como para uso doméstico de ducha, empanador de milanesas o generador de abono para las macetas. Ah, es muy cierto. ¿Ah? Sí. Lo intrascendente, aunque no menos importante, es la originalidad, así se dice, del nombre trompita. Claro, ¿cómo lo vas a llamar un elefante? Sí, orejitas. Claro, Romualdo, no, bueno, que mueve las orejas llamando a su mamita. Para que un elefante mueva las orejas tiene que mover el cuello, algo pesado, y si cada vez que lo hace tiene que mover el cuello, se caga muriendo de tortícolis. Ay, qué lindo. Sí, pudiendo barritar. ¿Cómo? Barritar. ¿Qué es barritar? El elefante barrita, como la vaca muge, el perro ladra, el elefante barrita. Ah, no sabía. No sabía, no, ¿viste? Tampoco. El barrito es el sonido característico del elefante, pero le decimos a los nenes como si fuesen tontos que para llamar a la madre mueve las orejas, Dios mío, por favor. Bueno, pudiendo hacer eso, ¿para qué va a ser semejante desgaste moviendo el cuello, no es cierto? En fin, y su mamá le dice, portate bien trompita, si no te voy a hacer chachas en la colita. Primero, ¿qué es un elefante portándose mal? Es muy subjetivo. ¿Desordena su cuarto el elefante, acaso? ¿Se ratea de la escuela? ¿Y cómo la madre le va a poder decir eso si no habla un elefante? ¿Cómo le va a decir portate bien si no habla? Y menos le va a hacer chachas en la colita, primero porque no tiene manos y después porque no tiene colita, tiene un culo más grande que un elefante, el elefante. Nunca lo había pensado. Sí, y vamos a la última canción triste. triste o desenfocada al menos. El gallo pinto se durmió y a la mañana no cantó. Todo el mundo espera su cocoricó. El sol no salió porque aún no lo yo se dan cuenta. Esa no la conozco yo, El gallo pinto, famosísima. Ah, ¿querés que la cante Germán? Mirá. No, sí, bueno, no me la acuerdo. Yo la melodía. La conozco. Bueno, dice así: el gallo pinto se durmió y a la mañana no cantó. Todo el mundo espera su cocoricó. El sol no salió porque aún no le oyó. Y así. Qué dúo. ¿Pero qué es el gallo? Dios. Que cacarea y sale el sol y el sol no sale porque el gallo no cacarea y le quieren mentir a los chicos de esas cosas. ¿Cómo le van a mentir a los chicos así? ¿Cómo le, no puede ser? Tranquila. No puede ser que le meten a un elefante que habla. Un gallo no puede ser. O sea, no se dejen engañar, niños. No canten más esto. No canten más. Bueno, piensen por sí mismos. No repitan canciones en su casa ni en el jardín. No escuchen piñón. No escuchen piñón. Ni a Panamia. Mira, escucha. Bueno, acá se está retirando el licenciado Pipi, ayudado por algunos compañeros de la radio. Gracias, Juan Sebastián, bien. Rulo, dale nomás. ¡Ahí está! Dale, ¡ahí lo tengo! Dale. Bueno, esto fue entonces la columna explicativa de las canciones infantiles. Muy, muy interesante, ¿no es cierto? Interesante, se violetó hacia el final. No me gustó. No sé, los niños. Porque además ahora nos sigue un programa para niños. No sé si lo habrán escuchado, pero es interesante también, ¿no? Sí, muchachos, ¿qué era el muchacho de afuera este? No, bueno, justo no estabas. No, nos decía algo muy interesante, pero un poquito se puso nervioso. Pero, sí, lo empujaron por la escalera. Pero cuando uno trata mucho con niños suele pasar. Pero bueno, por eso hay que tener vocación para trabajar con niños. Ajá. Porque hay que tener mucha paciencia, si no la paciencia se termina rápido. Bueno, vamos a un separador y una sorpresa. Bueno. Si usted lo dice. En la misma. En la misma. En la misma. Misma, en la misma. Bueno, y llegamos al final de la misma, el quinto de estos programas que venimos haciendo. ¿Cómo la pasaste, Germán? Muy bien. Salvo de este último momento un poco tenso, pero todo se solucionó. Lo tenemos maniatado al licenciado, así que no va a pasar más nada. Por el resto, la pasé muy bien. Muy interesante el programa, como siempre. Sí, yo creo que, bueno, es difícil, ¿no? Cuando se genera tanta violencia, porque capaz que lo que decía estaba bueno y nos quedamos con la violencia, pero en fin. Programa movido en la misma, este quinto que tuvimos. Pero bueno, la verdad que la pasamos bien como todos los martes. Agradecemos acá a Fernanda, que estuvo en la operación técnica. Exactamente. Bueno, Pablo, Germán, nos estaremos escuchando y viendo el martes que viene. Nos vemos el martes que viene. Sí, y como siempre les decimos que esperamos haber colaborado para que ustedes entiendan, comprendan y encuentren el sentido de la vida. Gracias por escucharnos.